mal se me olvida y me pongo a hablar con él. Luego me invito a comer carne y arroz de la sierra. Y al terminar la comida, volvió a morderme la perra. Se me cierra y cuando yo vine a ver, mañana, me volvió a morder la perra. Yo no voy a...